Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. I drive along the highway, trying to feel like at home again. It can be hard, but my heart is taking its own way. In the heat of being con este Quédate en Casa especial de Revirradio, y que tenemos cosas bastante interesantes que escuchar y que ver y que oír y que nos van a contar, porque os dejo la sorpresita que tenía preparada para hoy. El tema que vamos a estar escuchando ahora es un poco un preludio, pero vais a el que tenemos en este. Poniéndonos en marcha, poniéndonos con marcha para empezar la tarde, este ratito que queremos pasar con vosotros y que con todo aquel que nos quiera pasar. Y bueno, ya estáis escuchando el pedazo de voz que ha estado en unos cuantos grupos de este país. Percataros bien. Para meterle muchas, muchas narices para llegar a esos pedazos de agudos y, no sé, tratar de conseguirlo de esa manera. Muy buenas tardes, señor David Requejado. Muy buenas tardes, colega, ¿cuánto tiempo? Pues sí, mucho tiempo sin vernos, por supuesto, y sin hablarnos, pues hasta estos días que, bueno, se me ocurrió, después de ver lo que estás haciendo por las redes, pues que te mereces un programita de estos con todo el trabajo que llevas ya encima dentro del mundo del rock. Joder, y qué mejor que contigo, que nos conocemos hace tanto y hemos pasado tantos ratos. Pues sí, muchos ratos y muy buenos además, ¿eh? Ya te digo. Bueno, pues cuéntame cómo se os ocurrió, porque esto lo hiciste con Perfect Smile, y cómo se os ocurrió hacer una locura de semejante calibre. Bueno, este tema, cuando yo llegué con ellos, ya lo estaban haciendo con Nacho, que estaba cantando antes que yo. Nacho, que, bueno, sabes, también uno de los mejores de por aquí, cantante de Arwen en los inicios, luego en San Telmo. Sí, señor. Pues Nacho fue el primero que le gustaba hacer todas estas locuras. Empezaban a hacer temas de Rihanna y cosas así, a lo loco, al estilo Perfect Smile, siempre. Y llegué yo y me lo encasquetaron. Y digo, pues venga, vamos a ver qué sale de aquí. Que no lo escuche Mónica Naranjo, que lo mismo se asusta. No creo que se asuste, porque la verdad es que, bueno, he escuchado también la versión de Nacho y los dos sois unos puñeteros crack. Tenéis un chorro de voz acojonante. Sí, es que en Perfect Smile nos explotaban la hostia, tío. No nos dejaban ni respirar, ¿eh? Bueno, pero ahí habéis estado aguantando y bueno, no sé qué proyectos tienen ya. A ver si localizo a algún Perfect de los de ahora y a ver si nos cuentan algo también de vez en cuando, ¿no? Pues sí, la cosa está un poco para ella, porque estamos la mitad fuera de Madrid y la verdad es que es muy difícil, ya sabes cómo está el mundo del rock, sobre todo en este país, el mundo de la música en general, pero el tema del rock está muy, muy complicado. Muy jodido el tema. Pero bueno, ¿qué esperamos? Si al final... Pues esperamos poder salir adelante y ya está. Sí, de momento no nos queda otra. Ahora la verdad que lo menos nos tiene que preocupar es que el mundo del rock funcione o no. A ver si pasamos este bache que nos está tocando a todos. Y luego ya si nos dejan empezar a salir a tocar y hacer conciertos, porque tenemos todas las giras pasadas y esto pinta feo, la verdad que pinta feo. Y algo en ese plan, en el plan de conciertos y eventos, va a estar complicado, muy complicado este año. Yo tengo mucho miedo, pero confiemos en que la gente sea responsable, que se haya dado cuenta ya de lo complicado del tema y que no hagan tonto, como he visto muchos fines de semana. Sí, pero bueno, es lo que hay. Tú lo que has hecho, pues que estás en casita y haciendo grabaciones y varias historias más, ¿no? Aquí, pues ahora hay que aprovechar el tiempo que esta oportunidad que nos ha brindado esta mala racha que está pasando el planeta, pues por lo menos un poquito de tiempo libre, entre comillas, para estudiar cosas que tiene uno pendientes desde hace mucho tiempo y dedicarse a aprender un poco cosas nuevas, porque hasta ahora, la verdad, era muy difícil tener un día libre entre unas cosas y otras. Pues sí, y ahora tenemos mucho tiempo libre, ¿no? Ahora no tengo, al revés, ahora no tengo casi obligaciones ninguna. O sea, tengo muchas cosas que hacer, pero gestionarlas como yo quiero es, la verdad es que es una gozada. No, la verdad que ahora mismo incluso algunos están teniendo problemas para gestionar el tiempo, porque están haciendo muchas cosas que no habían hecho en muchísimo tiempo. Así es. Eso es como recoger la casa, que lo tenía todo tirado. Eso creo que nos pasa todo de vez en cuando. Sí, tío, ahora ya digo, había no tengo excusa, qué cojones, ahora si sigo con la casa que has tenido después de una semana cerrado, ya es para matarme. Bueno, veamos temitas de los que has estado grabando a lo largo de ahora y de otros tiempos, y pues dime algún tema que para detener un poquito la cierto vía Facebook o radio. Vamos a empezar con uno así cortito, que fue una mejor versión, pero esto cómo lo hiciste y quién se encargó de esto? Pues esto fue una época en la que estábamos Cristian Giardino a la batería, hijo de Walter Giardino, de Rata Blanca. Sí. Luego el gran Javier Endara, mi ochentosa favorita, el cantante de White, estaba al bajo en esta banda. Y luego con la guitarra estaban Alex Gabasa y el gran Choco, me cago en la leche, que fue también el que mezcló el disco. Grabamos allí en sus estudios, en Faste Cero. Y oye, pues otra experiencia más, que no hicimos muchos conciertos, pero lo poco que hicimos lo pasamos de puta madre. Que eso es en parte lo mejor, ¿no? El pasarlo de puta madre y disfrutar de esos momentos es con principal. La gente, ¿no? Sí, pero totalmente. Bueno, ¿y qué más cosas, en qué más sitios has estado? Que la gente se vaya enterando, aparte de Perfect Smile, este grupo que estuvisteis por ahí, más cosas has hecho, muchas más. Sí, y seguro que alguna se me escapa. Pero cosas así que sean un poco más desconocidas, quizá porque era en inglés. Grabé un disco con una banda de Cádiz que se llamaba Handful of Rain, que ya no existe, ya lo dejamos porque, claro, las distancias eran muy complicadas y en Cádiz estaban los dos guitarristas, yo estaba aquí en Cantabria y nos quedamos sin batería y era un jaleo y bajistas, bueno, lo de siempre, ya sabes un poco cómo funciona el mundo del rock. Sí, algo pero me bueno, suena. Pues seguimos a dar un disco que del cual yo estoy orgullosísimo, es un disco de hard rock en inglés que en España se escuchó muy poco, pero en otros países tuvimos muy buena aceptación, hicieron unas críticas geniales, o sea, y de verdad es que yo le tengo muchísimo cariño a ese disco. Es una pena, no sé por qué al final las bandas acabamos separándonos o no lo entiendo. Muchas veces por temas de distancia, que es uno de los problemas, otras veces por, yo creo que son menos veces, temas personales entre miembros, ¿no? Pero también pasa en eso, ¿no? Suele ser, también hay un problema, que es que como no se puede vivir de ello en este país, es muy difícil. Son cuatro los que viven de hacer su música dedicándose al rock. Los demás nos tenemos nuestros trabajos, y aunque yo por suerte vivo de la música, pero vivo de tocar la música de otros y vivo de dar clases. Entonces, al final hay que priorizar lo que te da de comer. Es un problema. Y no puedes dedicar todo el tiempo que quisieras a una banda con tus temas que sabes que no solo te va a dar de comer, sino que te va a hacer perder dinero, siendo realista. Sí, sí. Y bueno, pero tú al final, pues entre orquestas y más grupos por los que has pasado, pues vas saliendo adelante, ¿no? A fin de cuentas. Sí. Yo la verdad es que, bueno, pues siempre se han pasado años malos y años mejores, pero últimamente no me puedo quejar. Es cierto que es cuando más desconectado estoy del mundo del rock. No por nada, sino porque al final, no sé, estoy en un sitio. Llevo ya años aquí en Cantabria, pero me relaciono con gente de otros estilos musicales y al final lo que nos da de comer es tocar otros estilos. Y no sé, lo he hecho un poco de menos el ambiente allí, claro, porque en Madrid salías a cualquier local de ensayo y la liabas y acabas tocando con cualquiera y al final nos conocíamos todos y estaba de puta madre, pero es cierto que van pasando los años y cada vez es más complicado. Y cada vez, tal como está el panorama, pues más todavía, ¿no? Así. Claro, porque tanto más pasan los años, más responsabilidades, por decirlo de alguna manera, adquieres. Claro, tienes que tener donde vivir, tienes que tener un sueldo, tienes que tener la nevera, pues mira, tienes que comprar papel higiénico para las pandemias. Efectivamente. Y el rock, pues dinero poco, tío. Es una pena. Pues sí, la verdad es que, y más con la cantidad de grupos muy buenos que hay, que sí. Sinceramente, y hablo de manera personal porque os conozco a muchos grupos y a muchos de los que estáis en el mundo y os merecéis mucho más de lo que se os permite, porque no no se os permite encima. Es que hay un problema también, yo creo, en este país, que es que todo lo que venga de fuera es como que nos gusta más de antemano, ¿sabes? Sí. en general. Hay mucha gente que no, también es cierto, ¿eh? Hay muchísima gente que apoyáis el rock de este país y a muerte, pero hay otra mucha gente que si vienen a Iron Maiden se gastan 150 pavos en la entrada, pero si toca una banda como Dry River, tío, que a mí me flipan, y lo están petando dentro de deberían petarlo más, pero lo están petando bastante. Y la gente no se gasta 30 pavos en una entrada para Dry River, pero se gasta 150 en una entrada para Iron Maiden, que me parece de puta madre. Sí, cada uno con su dinero que haga lo que quiera, pero que apoye a los demás también. Pero luego nos quejemos, claro. No, luego nos quejemos de que las bandas de aquí no salen, pues claro, ¿cómo van a salir? Bueno, si luego encima hay festivales, aquí en Madrid sabes tú de sobra que hay muchísimo festival de una sola tarde con 3, 4, 5 grupos, bandas, y que por 10 pavos y la gente no va. Es que es la hostia, ese es el tema, pero luego sí, es que claro, queda muy bien decir, he ido a ver a CNC, ¿sabes? Sí, mola queda mucho bien, la oficina. Claro, ese es el tema, ese es el problema. Vamos, es una parte del problema, hay más, por supuesto, pero sí, esa es una de las cosas que más me fastidia. Esa es una, luego hay otra que hemos comentado en algún programa de los que hemos hecho en Salsa Roxa, en alguna de las tertulias que hacemos, y es relativa también un poco a que hay ciertos grupos, no muchos por suerte, pero algunos hay, que es que no piensan en reconvertir ni su espectáculo ni nada y ofrecen prácticamente que, pues eso, escuchar su música y encima de una manera muy diferente a cómo ha salido en el disco y no sé qué y no sé cuántos. Y entonces, pues, habría que pensar esos grupos ciertos, determinados, que ya digo que no son muchos, pero los hay, que reconviertan la manera de convencer a la gente para ir a sus conciertos. Claro, es que aquí ya entramos también en algo que a mí me preocupa desde hace mucho tiempo. Y es que hace años, me hablo de los años 70, de los años 80, bueno, los 80 ya empezó a cambiar un poco, pero aquellas bandas como Deep Purple, Led Zeppelin, Supertramp, si nos vamos un poco menos heavies, Toto, que me flipan, Journey, no existían los medios de grabación en el estudio que hay ahora. Y allí tenías que tocar, o tocabas o tocabas, y se acabó. Hoy en día prácticamente cualquiera en su casa puede, con tiempo y ganas, puede sacar algo que suene decentemente. Y luego en directo hay que tocarlo, ¿sabes? Es que ese es el problema, que hay algunos grupos que se dedican a hacer muchísimos arreglos en el disco y luego cómo lo defienden en el escenario. Claro, ese es el tema. Pero yo escucho directos de Toto, o los he visto, he tenido la suerte de verlos en Francia, y digo, joder, si es que suenan mejor que en el disco. Y eso hoy en día es muy difícil. Hay muy pocas bandas que escuches en directo y digas, es que suenan mejor que en el disco. Ahí está, ese es uno de los posibles problemas también, ¿no? De que lleguen y digan, joder, es que para escuchar esto, pues me quedo en casa. Me pongo el disco, claro, me pongo el disco, que suena mejor. Claro. Y además hay otros que tratan de imitar al disco, pero de unas maneras un poquito bajas, ¿no? Sí, llevando muchas pistas grabadas y cosas así. Sí, que eso creo que tampoco es bueno para el espectáculo, ¿no? No, una cosa es llevar un pequeño apoyo en algún momento y otra cosa es llevar la mitad, pero eso también lo hacen Nightwish, por ejemplo, o sea que tampoco... Sí. Hay muchos que lo hacen, tanto nacionales como internacionales y de renombre, sí, ¿no? Claro, pero el espectáculo al final no es ese, el espectáculo de un directo tiene que ser algo diferente al disco, es lo que hablábamos, claro. Y que además ofrezca algo más que lo que se oye, porque... otro de los problemas, y este no sé si es de los discos, o sea, de los grupos, de los managers o de los técnicos, ¿no? La manía que hay últimamente en poner muchas contraluces, en llenar escenarios de humo, y sí, joder, yo voy a ver a un grupo y quiero ver la cara del cantante o del batería o del que sea. Ya te digo, imagínate, es que no hay manera. Yo lo vivo, vamos, a tope eso, porque yo ahora tengo 32 años, pero llevo desde los 17 en el escenario laboralmente hablando, porque sí, con grupos y tal, pues mucho antes, pero cobrando y dedicándome a vivir de la música desde los 17 años. Yo he vivido cómo empezábamos y cómo salíamos con cuatro focos a tocar, y tocábamos un repertorio que era más pop, más Manolo García, más cosas así, que, coño, pues que estaban hasta guay. Sí. Y según ha ido evolucionando, han ido pasando los años, el repertorio ha ido pasando a peor música y más luces y más pantallas de LED y menos importa lo que hacen los músicos arriba. Yo creo que esa es una de las cosas. Y una cosa que yo recomiendo a algunos grupos por ahí cuando hablo, tú sabes que yo por aquí suelto muchas cosas, pero luego cuando estamos en privado, pues comento otras cosas diferentes también, ¿no? Claro. Pues yo creo que veo cosas que se deben o se pueden mejorar y pues yo os lo comento, pero de cara a cara, que es lo claro. suyo, ¿no? Y hay grupos que es que, yo qué sé, los ves y dices, pero vamos a ver, ¿qué espectáculo me están dando? Si es que no es que no se muevan en el escenario, es que están escondidos. Ya. Sí, es un poco lo que le pasaba a una banda como Dream Theater. Pero Dream Theater es que son buenísimos. Entonces, claro. Da igual. Es que, Dream Theater vas a verlos, a ver, si aunque tienes, no se muevan. Si tienes alguna pequeña carencia, entre comillas, musicalmente hablando, lo tendrás que compensar también, ¿no? Claro, es que para estar en un escenario sin moverte tienes que ser muy bueno. Efectivamente. Para que la gente vaya a ver cómo no fallas ni una nota y cómo tocas cosas que parecen imposibles. Efectivamente, porque... Pero si eres un mortal, como somos la mayoría... Claro. Hombre, yo, por ejemplo, por nombrar un guitarrista algo conocido mundialmente, ¿no? Que se sienta en una silla un tema o dos, incluso más, el señor Steve Vai. Sí, claro. Y todo el mundo está ahí con la boca abierta y claro. flipando, ¿no? Pero es que es eso, tienes que ser Steve Bay o tienes que ser Guthrie Govan o tienes que ser John Petrucci. Sí, alguien que maneje los dedos en condiciones, ¿no? Claro, alguien a quien admiras porque piensas que nunca vas a llegar a tocar como él. Y bueno, dentro de... Porque tú no es que solo cantes, tocas unos cuantos instrumentos además. Bueno, sí, digamos que soy aprendiz de todo y maestro de nada, por decirlo de alguna manera. Sí, pero tendrás algún referente, ¿no? Por ejemplo, en la guitarra, en batería, teclados. Sí, no yo soy pianista. Yo empecé en el conservatorio desde chaval a estudiar piano. Uh-huh. Y luego, pues con los 13, 14 años, el rock me pervirtió y acabaron mis padres comprando una guitarra eléctrica porque no les quedó otra, porque me ponía muy pesado. No había manera de decir que no. Así es, y lo de cantar en realidad fue lo último, fue porque pues estaba en una banda en la que se fue el cantante y me tocó apechugar porque no encontrábamos y, joder, pues canta tú, y digo, pero es que yo no sé cantar, tú da igual, lo intentas, y mira, hasta hoy. Pues menos mal que lo intentaste porque la verdad es que hemos ganado una gran voz en el rock, las cosas como son. Joder. Muchas gracias, tío, pero yo vamos, yo he disfrutado muchísimo cantando en los escenarios, ya por suerte. Ya sabes que yo las cosas las digo por las claras, que no me las callo. Ya, pero también tienes un poco de cariño, ¿eh? Bueno, también está el cariño, pero... a ver, yo es una cosa que digo, ¿no? Y fíjate, alguna vez lo comento, ¿no? Una cosa es lo que te gusta, el cariño y demás. Y otra cosa también, y yo eso lo reconozco, a mí la copla no me gusta nada. Pero reconozco que la voz que tenía Rocío Jurado, pues... Era la hostia, claro. ¿Qué quieres que te diga, no? O sea, una cosa no quita la otra. Hay que... Las cosas, cuando hay que reconocerlas, se reconocen y ya está. Sí, sí. Desde luego. Bueno, pues para... Vamos a hacer otra demostración de esa voz que tienes. Y dime otro temita, no sé. ¿Algo cañero? Algo cañero, que hay que animar a la gente. Pues vamos a poner el The Strange Case of Any Human, de Aria Inferno. Ajá. Y, así, luego hablamos un poco también de Aria. Bueno, pues, y dime el motivo de elegir este tema. Pues porque es uno de los menos conocidos del disco, tío. No sé, a mí es uno de los que más me gusta y los singles fueron otros y este pasó un poco más desapercibido, pero yo le tengo un cariño especial. No sé, tiene una melodía un poco diferente, menos típica del grupo. Y no sé, le tengo mucho cariño. Bueno, pues ahí ponemos para que la gente escuche este The Strange Case of Any Human. Eso es. Mi inglés tan perfecto como siempre. Bueno, te entiendo. Disco y esas cosas. Bueno, ese disco, Adivan Yuri, es disco de la... No sé también por qué pasó un poco. Luego estuvo dando la inferno a mi cabreo. Y claro, estaba San Suárez, el compositor, el que hace todas estas locuras, que serán guitarrista Iván Hernández, un Light Fear y una banda mítica del power metal de este país. No sé, es una banda que pasó un poco desapercibida, quizá también porque, como siempre, con la lejanía, dificultades, pasaba mucho. Entrecortando un poquito. ¿Me oyes? ¿David? ¿O tú? Vale, ahora sí te oigo un poco mejor. Es que ha habido un momento que... Vale. Que se entrecortaba esto. Vale. Pues eso, no sé, te estaba diciendo de Aria. Pues una pedazo de banda, tío. El más que estuviera yo, ¿eh? No ha sido siempre un. De muchísimo nivel. Una pena. Que también ahora, pues eso, por las distancias, estamos para ETES. Pero no descartamos que vuelva a salir un disco. todo es posible y viable, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre que la relación se mantiene, pues en cualquier momento el cable y arrancamos a trabajar. Mm. Y bueno, pasaste también por otro grupo que también desapareció. Y demás. Bueno, cada uno habéis ido por un bando y por un derrotero. Y es la época en la que quizá más contacto tuvimos tú y yo, que fue con Asfáltica. Fue una época en la que yo estaba a la guitarra. Efectivamente. Algún día. Entró un poco por salvar la papeleta, que no sé cómo fue la historia, tuvieron lío, había un concierto y no tenía guitarra y no sé cómo decirlo, Ay, espera un momentito, que debe estar todo el mundo llamando ahora a todos lados y están las redes un poco atascadas. A ver si... En Madrid es que sois muchos, cago en la leche. Aquí en Cantabria estamos cuatro. Ahora te vuelvo a recuperar. Joder. Vale. Las cosas de la técnica y el directo, ya sabes. El directo, claro, tío. Espera, al jardín, ¿eh? No me gusta. La gente... No, aquí hay gente que hace locuras, ya te digo yo, locuras. De verse a la gente paseando con la bolsa del Mercadona por el campo. ¿Por qué? No jodas. Sí, sí. Además, lo tengo delante de casa del campo y alguno he visto, ¿eh? Buah. Bueno, pues, como se ha cortado un poquito el tema, sí, lo último que has dicho del concierto de Asfáltica, con el cual te sumaste con ellos para sustituir al guitarra, ¿no? Si no me acuerdo, pasaba Caracol, estábamos tocando con San Telmo. Sí. Es que mi memoria son muchos conciertos, parece que no. Muchos conciertos y muchos grupos. Sí, es que... A mí cuando me llegan las cartas de la seguridad que están con la vida laboral, sí. Se deben de volver un poco locos contigo, no. Los chicos, nada más. No, en aquel momento yo me acuerdo que fue súper guapo, tío, porque yo nunca había tocado en la sala Caracol. Había muchísima gente, y había muchísima gente para ver Asfáltica, no solo para ver a San Telmo, que es como va, aquí vienen a ver a San Telmo y a los otros no prestan atención. Pero no, tío, estuvo de puta madre. Sí. De ahí conocí a muchísima gente con la que, vamos, hoy en día tengo una relación total. Uh-huh. A que quiero un montón a Pepe, a mi cantante favorito. Por ahí le tenemos de vez en cuando incorriendo, sobre todo por las redes. Sí. Y bueno, luego también con ellos, yo recuerdo por lo menos... Bueno, no sé, esa vez yo creo que estabas con Perfect Smile en una presentación de Asfáltica o algo de eso. Nos perdimos mutuamente. Vale, te decía que puede ser en el EVE. En la EVE, sí. Cago en la leche. Ya ni me acordaba de ese concierto, pero es verdad, sí. Sí, fue con una presentación de un vídeo y fue el famoso concierto de las Torrijas, creo recordar. Además. Sí. Y luego también has rulado con más gente por ahí y por escenarios, unas veces por unos motivos y otros por otros, ¿no? Una vez que me llamaron también unos grandes amigos que son Phoenix Rising. Ajá, también los conocemos. De un día para otro, tío, nuestro cantante está malo, no puede cantar. Tenemos concierto en la Excalibur. Y todo el marrón. Y para allá fui. Y con dos narices lo sacaste adelante. Sí, sí, ahí... Yo otra cosa no, pero el problema es que no sé decir que no. Y me meten en unos jaleos. Es que es el problema que tiene, además, alguien que es un buen músico y un buen amigo, ¿no? Que sí, le buscan que por todos lados. Solo que sea música me lanzo. ¿Sí? Te pierdo otra vez, joder. Sí, cago en la leche. Estamos con la técnica hoy un poquito revoltosa. Sí, a ver. Ya me estoy moviendo por ahora, la casa. Ahora te digo bien. ¿Sí? Sí, eso creo. Vale. Dime. Pues sí, jaleos de esos unos cuantos, ¿eh? Me ha tocado también. También me acuerdo un concierto con Pérez de Smile, que estábamos tocando con Patricia Tapia, con Ki. Sí. En la sala... no me acuerdo cómo se llama esta sala. La sala Live, hombre. Ajá. Y según acabé de tocar allí, tuve que salir corriendo a coger el coche porque tenía concierto en Sanabria 2 horas después. Más que el coche, debería recoger el avión, ¿no? Cogí el coche como si fuese el avión. La verdad que muchas veces os jugáis el tipo con los viajes y con esos movimientos, ¿eh? Bueno, hemos tenido de todo. Así es la vida del artista, ¿no? ¿Qué dicen? Pues sí, todo el día en la carretera, ya lo decía Miguel Ríos, vivo en la carretera. Sí, y sobre todo cuando encima estás en uno de los extremos para juntarte con alguien y que encima te toque un concierto en la otra punta, ¿no? Te estoy perdiendo por segundos. ¿Me oyes ahora? A ver, que te digo cortado. Voy a ver. A ver. Si me muevo más. Y si no, pues, escucha, ponemos otro temita e intentamos recuperar la comunicación, a ver si nos sale mejor. Venga, dale caña. A ver, ahora se me antoja. El último le tengo ya escogido, ¿vale? El último tema que voy a poner lo tengo escogido. Y ahora, pues, no sé, a mí se me ocurre echarle un ojo al cielo. Venga, dale caña. ¿Vale? Ese Eye in Sky. Sí. Venga, intentamos recuperar. Intentamos recuperar la comunicación de manera mejor. Venga, vamos a ello. Don't try turning tables instead. You have taken a lot of changes before, but I'm gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. Cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rise to your head. I've heard the accusation before. The sun in your eyes made some of the lies worth believing. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can see you blind. To see anymore, to know that I can read your mind. I can read your mind. I can read your mind. Illusions behind. Don't cry, 'cause I am changing my mind. so fine, I'm not a fool like before. Cause I ain't gonna leave anymore, believe it. Some of the lies, well, all of the signs are deceiving. Ahora viene mi pregunta tipo salsa roxa. Y es, ¿y no te haces daño en la garganta con esos pedazos de agudos? No, tío, no. Hombre, a lo mejor alguna vez que esté un poco despistado y que quiera hacer un poco el chulo de más, pero normalmente no, es todo cuestión de colocación y técnica. Bueno, también un poco de registro. Si yo tengo la voz de nena, quieras, yo no puedo evitar eso. A ver, si yo pego un agudo de esos, más que un agudo parece el rugido de un león. Eso te lo garantizo. Bueno, pero a mí había que escucharme cantar hace muchos años, ¿eh? Que era para tirarse por la ventana. Bueno, para mí era y sigue siéndolo yo. Pues como que no es de las mejores voces musicalmente hablando, te lo puedo garantizar. Bueno. Pero todo se puede entrenar un poco. Yo me acuerdo que mi primer profesor de canto, aunque yo vivía en Salamanca, yo iba a Madrid y iba a clase con Leo. Ajá. Yo estuve unos cuantos años estudiando canto con Leo Jiménez, luego de ahí pasé a la Escuela Creativa, donde estudié canto con Natalia Calderón y otras profesoras. Y al final acabé en Ciego 21, también ahí en Madrid, con Andrea Ahora, profesora a la que le debo muchísimo y admiro mogollón también. Y pues a base de estudiar y sobre todo grabarse uno y escucharse y ver los fallos y corregirlos, eso es lo que más me ha enseñado. Claro, es que para quien sea neófito y no tenga ni idea, lo mismo que si quieres tocar la guitarra tienes que estudiar y aprender, para usar la voz pues es imprescindible también, ¿no? Para usarla bien, sí. El problema es que, claro, todos al saber hablar creemos que cantar es lo mismo. No y tiene no, nada que ver. Y no, sí que puede tener alguien un poco más de facilidad, un poco menos. Pero a la hora de aguantar una gira o de aguantar una grabación de un disco, porque grabar un disco es un trabajo muy duro. O sea, yo cuando he tenido familiares o amigos que han venido a ver sesiones de grabación al estudio, se han ido asustados, diciendo, no me lo puedo creer. O sea, la de veces que se repite una frase, sí, por pequeños matices y pequeñas tonterías, que pueden parecer tonterías para mucha gente, pero en realidad es lo que hace que un disco merezca la pena después escucharlo, ¿sabes? Uh-huh. No, y que bueno, yo personalmente, la verdad es que simplemente alguna vez que os he visto calentar la voz o una cosa de esas, hacéis unos ejercicios que quien no os haya visto nunca debe de alucinar cuando os vea por primera vez. Sí, yo no soy un buen ejemplo para eso, porque yo cuando doy clase a mis alumnos de canto, por supuesto les enseño y les digo mil veces que es importantísimo calentar y ejercicios de calentamiento y todo, pero yo no lo hago jamás. Es lo típico de haz lo que digas, pero no lo que yo haga. Ajá. Sí, y pero es que no lo hago nunca. Pero la gran mayoría sí hace alguna escala o no sé, o sí, o claro, yo luego en clase con los alumnos, pero luego a la hora de salir a cantar en directo no lo hago nunca, porque al final con los años vas cogiendo un poco de tablas y vas aprendiendo a calentar mientras vas cantando. Vas aprendiendo a medirte y cómo cantar al principio para ir calentando. Claro, y también yo creo que eso influye un poco en la selección del repertorio que vas a hacer en un determinado, claro, concierto, ¿no? Es muy importante. Si el primer tema es un dolor, como no calientes, cascaste para todo el concierto. Eso es así. Sí, te pones un desátame para calentar y vamos. No. Es inviable. Por eso te digo. Aunque he de decir y he de confesar que en ese concierto que hemos comentado antes de la EBE, en la prueba de sonido lo hicisteis. Pero yo era joven y alocado. Muy alocado. Ahora ya no es lo mismo, ¿eh? Ahora ya te lo piensas mal, ¿no? Ahora ya va pesando. No te creas que no, te va pesando los años. Y aunque, o sea, adquiere un grado de madurez en la voz que siempre mola y estoy mucho más contento con mi voz ahora mismo que hace años, pero es cierto que no puedes hacer locuras como hacía uno con 22, 24 años. Uh-huh. Hay que pensarlo mucho antes de hacer. Bueno, pues la verdad y sinceramente y tengo ganas de verte encima de un escenario, que hace muchos, muchos años que ya no te veo encima del escenario, por desgracia, para mí. Pues sí, es que ahora estoy principalmente tocando la guitarra, haciendo giras, ahora estoy con la Resistencia, que a ver si nos dejan salir a tocar este verano con esta movida, pero esperemos que sí, porque teníamos ya cerradas 100 fechas para este año. Casi nada. Y esperemos que todo siga igual de bien en ese aspecto. Pues esperemos que sí y que bueno, que sobre todo también un poco que si se organizan y se pueden llegar a organizar eventos musicales y de cualquier tipo, pues que vayamos siguiendo las recomendaciones que nos vayan dando de aquí en adelante, ¿no? Sí, que no vayamos a lo puto loco, que es que yo creo que aquí en España nos creemos, no sé si en algunos más sitios supongo que también, pero aquí que es lo que conozco, yo creo que nos creemos Superman y nos creemos que aquí no nos van a pasar las cosas que están pasando en otros sitios y nos están avisando. Bueno, ya sabes que por ahí hay algunos que dicen que para Dios y los españoles nada es imposible, ¿no? Entonces pues claro, somos los, no, mejo, los más mejores y más machotes. Hay alguno que dice que sus anticuerpos españoles pueden contra el virus chino. Sí, sí. Pues seguro que alguno se acordará, porque alguno de los que dicen eso caerá también, ¿eh? Hombre, aquí da igual el color, que no nos libramos ninguno, ¿eh? Sí, sí, esto va para adelante y bueno, esperemos que se pueda frenar, que lo importante, y que se frene lo más pronto posible para que podamos ir volviendo, que habrá que ir volviendo poco a poco a la normalidad. Poco a poco, eso es. Y que saquemos algo y aprendamos algo de esto, por favor. Esto sí que el mundo, el planeta nos está diciendo algo. Hombre, yo creo que no sé de dónde habrá venido el virus, ni cómo habrá empezado, ni nada. Pero lo que sí está muy, muy claro para mí, es una opinión personal, es que una manera de vengarse el universo de nosotros es decir, sí, pues ahora os vais a tener que meter en vuestras casas y voy a respirar un poco. Sí, sí, porque el planeta ahora está tomándose unas vacaciones. Por eso. Bueno, pues estamos ya casi a punto de terminar, porque siempre intentamos terminar justo un poquito antes de las 8 para salir a aplaudir a toda esa gente que está currando para que esto no se pare y que siga adelante, ¿no? Me refiero a que no se pare a nuestra vida, ¿no? Sí, los verdaderos héroes ahora mismo, porque anda que no. Hay gente trabajando, hartándose a trabajar, todos, por supuesto, los médicos, enfermeras, enfermeras y gente de transportistas, gente en los supermercados, gente que no puede faltar, que son necesarios, porque al fin y al cabo yo puedo seguir haciendo mis mierdas aquí en casa y subirlas a internet y el que quiera las ve, las escucha y el que no. Pero no puede faltarnos la gente que de verdad importa ahora mismo. Y bueno, nosotros haremos nuestro papel, ¿no? Nosotros nos ponemos aquí, atendemos un poco este rato a la gente y, oye, pues el que nos escuche lo agradecerá, o alguno no, y nos insultará, pero, oye, también se lo pasará bien insultándonos. Allá cada cual con su conciencia, ¿no? Sí, nosotros podemos hacerlo aquí, pero los que tienen que ir y estar ahí dando la cara, cuidado. Sí, y no solo los que tienen que estar ahí dando la cara, porque yo también me acuerdo todos los días, y lo digo, de todos aquellos que están detrás de esos que están dando la cara, organizando para que todos esos que están dando la cara puedan trabajar también, ¿no? Claro, ¿no? Que al final entran dentro del mismo grupo, o sea, dar la cara, uh-huh, aunque no sea cara al público, el que está también pensando detrás está dando la cara. Ya, pero es que hay mucha gente que no piensa en esa gente, ¿sabes? Por eso me gusta remarcarlo un poquito, porque, yo qué sé, esa gente también está currando, aunque parezca que no. Sí, llevándolo un poco al terreno de la música, al técnico de sonido nunca se le aplaude, ¿sabes? Exacto. Por ahí van los tiros. Ni al técnico de sonido ni al de las luces. Pero ahí están haciendo su trabajo también, ¿no? Eso es, y son igual de importantes. Exacto. Y también es importante, aunque no lo parezca, que alguien tiene que hacer las cuerdas que hay que poner las guitarras. Claro, sí, es que hay mucha gente. Exacto. Pues David, muchísimas gracias por habernos atendido, por estar aquí esta charlita, que me ha encantado de verdad charlar contigo, que hacía mucho que no hablábamos. Joder, ya te digo, tío. Y a ver si pronto nos podemos ver, que desde aquí, desde Revi Radio, queremos liar una muy gorda para cuando podamos hacerla. No, no me lo digas dos veces, que yo tengo mucho peligro, ya lo sabes. Pues por eso te lo digo, para animarte y traerte para acá y liarla. Pues nada, yo creo que el mejor tema para despedir esta charleta que hemos tenido es el sitio de mi recreo, y que en estos momentos la gente se conciencie que el sitio del recreo es en nuestra casa. Sí, sí, es que si no es imprescindible, no salgas, por favor. Y si no es imprescindible salir para comprar algo imprescindible, no me vale, claro, ir a comprar una sola, claro, cerveza. Claro, por favor, compra para un mes. Hombre, a lo mejor para un mes no, porque no tienes una despensa o un congelador, pero cuanto menos salgas, mejor. Sí, hombre, es un decir, claro, o sea, con cabeza. Simplemente tener un poco de cabeza y pensar en los demás. Mente. Vale, David, pues muchas gracias, y dejamos aquí sonando ese sitio de mi recreo. Hasta siempre, David. Un placer, tío. Nos vemos. Nos vemos. Ojos cerrados, se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo. Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Quédate en tu puta casa, no seas subnormal. satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.